pesada, únete también. Seguir así ya no implica placer. Sé que alguien prepara un diabólico plan y quiero averiguar dónde está. Siempre tarde. Yo creo que tenemos un problema con el programa anterior. La gente de Armas de Acero es el problema en esta radio. No. En esta ciudad, en el país. Sí, no. Basta de Armas de Acero. Hay que ajusticiarlo. No queda otra. Va a haber que ajusticiar a esa persona. Señor Walter Rayo. O a esas personas que saben estar. Es una gran producción, me dijeron, ¿eh? No cazan una, pero son como 15 personas trabajando en ese programa. ¿Usted está hablando del programa anterior? El programa anterior, el que odiamos. Ah, bueno, sí. Entonces va a haber que pagar un par de sicarios, ¿no? Es uno solo. Claro, va a salir caro, así que capaz que... Yo pensé que era uno solo. Vamos a tener que... remediar la situación de otra manera. Buenas tardes. Doble operador tenemos hoy. Parece que sí, ¿eh? En cualquier momento me voy. ¿Eh? En cualquier momento puedo zafar incluso. Me parece un malentendido ahí con la cúpula de Mixtel Radio. De la directiva. ¿Eh? Sí. Me parece que tienen los relojes cambiados los horarios y los días. Pero esto es así. ¿Cómo anda, Marcelo? ¿Cómo le va, Riot? Marcelo Chozas. No se termina Sotelo. De acomodar, está. Parece que vino corriendo. Sí, pero. El ñoba me llamó. ¡Epa! Pedimos disculpas a todos los fans que estuvieron cortando la 9 de julio la semana pasada porque no salió el programa. Por ese motivo no salió el programa. Sí, saquearon un par de McDonald's. Y otras cosas más. Muchas bajas hubo. Sí, no. Así entre ellas bueno. Saban, que no vino el día de hoy. Tremendo. No, pero no vino a la fiesta del viernes tampoco. Tampoco, no vino a colaborar. Anda fallando y yo creo que está cada vez descontando puntos. Y está como Boca, está para atrás con los puntos y todo. Volvió a perder hace un ratito, perdió. ¿Perdió Boca? 1-0 con San Lorenzo. Bueno, San Lorenzo pero mal porque está acercándose a la punta San Lorenzo. Yo soy de Talleres de Córdoba y estábamos tercero, así que quería que ganara Boca. Oh, Talleres, la T. La tetera. La T. Ahí. La tetera. La gente, y no es porcelana. ¿Cómo es el estadio? ¿Cómo es que se llama? El Mario Alberto Kempes. Sí. Ahí, bueno. No, pero tenía otro nombre. Antes, ¿cómo era? ¿Qué le dicen? El Chato Carré. El Chato Carré. Para mí sigue siendo el Chato. El Chato. Ahí tocó Iron Maiden. Sigue siendo igual. Bueno, un par de eventos en Córdoba, ¿no? Que casi se estaba posicionando en una plaza internacional. Se vino abajo, Megadeth. Ahí un sábado. Hubo una mano negra, me parece. Queen también tocó en Córdoba. ¿No? Queen tocó en Córdoba, ¿no? Ay, no me acuerdo. Me parece no que recuerdo. 1832 más o menos. Sí. Esa es la producción que sigue en ese año. Sí, sí, sí. ¿Cómo va, Sarmiento Poza? Bien. El gusto de saludarlos, muchachos. Qué bueno que estén acá. Qué bueno que terminó el programa anterior. Sí. Así que es momento diabólico, es momento de diabólico plan. Sí, hay diabólicos planes. Se juntaron un montón de información para compartir. Sí, se juntó de todo. Desde que no salió el programa pasado. Sí. La verdad que... Hay latas y botellas ahí. ¡Epa! Eso se juntó. ¿Qué? Lo que no se vivió la semana pasada. Claro, no, estamos juntando dinero para poder pagar el espacio, entonces nos dedicamos ahora al reciclaje también. Le avisamos. El que quiera aportar eso así, tiene que venir lleno. Claro, cerrado. Nosotros después lo reciclamos, abrir, pero botellas, todo el que quiera acompañarnos. Nosotros hacemos el trabajo sucio. Claro, exactamente. Pero bueno. Bueno, pasó la fiesta de Mixteco Radio. ¿Cómo la pasaron ustedes que sí fueron? Espectacular y excelente. Me gustó muchísimo la banda. La banda, sí. Proelium. Eso, tenía unos toques de una banda argentina. Está diciendo que chorrean la banda, ¿no? unos tintes masacreros, Masacre, Foo Fighter, The Cult. Escuché lo que pude escuchar, la banda me gustó también, ¿eh? Usted estuvo haciendo cirugía ese sí, día. Sí, sí, haciendo cirugía. Estuve operando. Pero sí, bajé después de inmediato y me topé con una linda sorpresa, ¿eh? Sí. Banda de uno de los operadores de Mixtape Radio, así que realmente hemos disfrutado ahora, mucho. Esa gente que trabaja 2 semanas y se toma 2 semanas, no entiendo yo. Ah, se va de vacaciones. ¿Eh? Se va de vacaciones. Qué suerte que tienen, ¿no? Sí. Es que trabaja en una radio muy importante como Mixtape Radio. Sí, sí, sí. Son los lujos que te puedes dar aquí. Sí. Exactamente. Se escuchó una voz diciendo si teníamos vacaciones. A mí no me tocó. Creo que estamos. No tenemos vacaciones y le hacen trabajar más horas que la otra. Claro, no creo que estamos destapando un problema gremial a futuro acá. Que mejor no seguimos hablando del tema, porque después nos van a decir que nosotros ya fuimos acusados en un momento de tirar abajo un gran medio argentino, pero bueno, nosotros somos así, somos piqueteros del metal también. Diabólicos metal. Planeros y piqueteros. Diabólicos planeros, ya no dijeron diabólicos planeros. Claro. Pero no me gusta. Diabólicos piqueteros. Che, próximamente. Se comió rico en la fiesta de, bueno, de Mixtape Radio. Sí. Los panchos, con todos los aderezos que podés poner, con todas las... Salsas, ese tipo de... Fainá bien también. Cosas fainás. Está muy rica la fainá, ¿eh? Sí. Muy rica. Tremenda. Una noche acogedora. Si usted lo dice... Me quiero... No, tremenda. Siempre se la pasa bien en la fiesta de Mixtape Radio. Ojalá, ¿no? Haya pronto una nueva. La banda en vivo, los campeonatos de Street Fighter, no, en cierto, este caso, sí, en pantalla sí. Gigante, los fichines ahí. Dando los nerds. No, la verdad que se la pasó muy bien, ¿no? La amigos, pasa que es muy, muy todo, familiar, hay muchos chicos, los retoños de la gente de acá de Mixtape siempre están también ahí, así que es más para ellos lo de los fichines y todo eso. ¿Usted no participó del Street Fighter? No, no es lo mío los videojuegos, no, nunca fueron. Yo me quedé en la época del Atari, en los 80. Yo soy muy... Y yo soy de madera, pero no me animé en esta ocasión, ¿no? Pero sí, la próxima, para divertirse más que nada. Muy buena fiesta. Tremenda. No decepcionan la fiesta de Mixtape Radio. No. En fin, bueno, pasaron 2 semanas, algunos eventos destacados que estuvieron ahí dando vueltas, asistieron. La semana pasada yo fui a ver a Moonspell. Claro, por eso no hubo programa. No, fue por el paro de. Sí, no, cerraron las puertas, hubo, ¿no? Dijeron, no está el señor Sarmiento, ustedes no entran. Desconfiaban de nuestra. Que después tienen que estar contando si está todo el material de la radio y ese tipo de cosas. Que dejan sucio, dice acá, dejan latas por todos lados, botellas. Nos acusan de ser sucios. No, más allá de eso. Pero bueno, Moonspell tocó la semana pasada, fue tremendo el evento. Bandón. Tremendo, sí. Con canciones de diferentes épocas, una banda que tiene data de la década de los 90 y hace tiempo creo que no venía a Argentina. La primera vez que yo me los topé en el escenario, la banda recordaba cuando tocaron por primera vez en Cemento incluso. Hace unos cuantos años. Hace unos buenos años, no, esa fue la primera vez, esta es la tercera en total. Una en el medio me estoy perdiendo. Pero una banda con amplia trayectoria, destacada en lo que es el género, ¿no? del gothic metal, del gothic rock. Encontrás muchas facetas interesantes en esta banda que ha marcado fuertemente en el estilo. Y la verdad que sinceramente pensé que durante todo este tiempo había cosechado muchos seguidores, pero bueno, éramos alrededor de 300 personas, igual día laboral, ¿no? Un día miércoles. Más allá que el otro día no se trabajaba, en el horario en que se desarrollaba el show, sí, estábamos muchos saliendo del trabajo directo allá. ¿Qué así lugar era? Lindo. Esto se desarrolló en el Leonesa. Ah, Región Leonesa. Región Leonesa, un lindo lugar en donde se empezaron a desarrollar recitales. Es un teatro, ¿sí? Con muy buenas características. Esto se desarrolla en un primer piso. Muy lujoso todo para el gusto del metalero, pero la verdad que estuvo extraordinario, ¿no? Buenas luces, buen sonido, la hemos pasado muy bien. De soportes tocó Miseres, una banda de La Plata, tocó que es una onda más de metal industrial, Inazulina, por el lado del Dark Gothic, y también tocaron esta banda que voy a cometer un pecado pronunciar con mi inglés cavernicolesco. No recuerdo bien. Wasting of Emptiness, si no me equivoco, así se denomina la banda. Una banda chilena que la rompe. Sacaron su tercer disco hace poco. Muy buena presentación. Me llamó la atención que den apertura a lo que fue la presentación de Moonspell, viniendo de Chile y toda esa historia. Pero sí, bueno, tocaron con unas 50, 60 personas de entrada. Después empezó a llenarse el recinto. Y bueno, se disfrutó de todas las presentaciones, pero el Moonspell fue impresionante, de otro planeta. ¿Sonido? Sonido muy bueno, muy bueno. ¿Capacidad de gente? Estaba más o menos 300 personas, 300 personas en un lugar que calculo yo a ojo de buen cubero. Sí. Ese término, por Dios. Bien, estamos hablando de un lugar para 600 personas, ¿sí? Claro. Aproximadamente, sí. Es muy grande. Mucho más grande que Salamanca. Más grande que el Salamanca. Ah, mira, sí. Pues Salamanca es muy lindo, estaba viendo. No he podido tiene ir todavía. Tiene algo, pero una estructura más compleja. La altura es realmente muy alto. Si hay pocas personas, la acústica rebota para cualquier lado y se hace una bola de ruido. Claro. Pero con buena concurrencia, como sucedió al día siguiente de Moonspell, que tocó Jericó con Renacer y la banda Tren Loco. La verdad que se disfrutó a buen sonido. Después no sé por qué innecesariamente subieron el sonido al palo cuando tocó Tren Loco y ahí volvió la bola de ruido. Cosas que no sabemos por qué pasan. Sí, uno que quiere subir más el volumen que el otro y empiezan ahí, yo subo más. Innecesariamente porque no se escuchó nada. No se aprecia, no se termina de apreciar. Así que bueno, ese fue entre algunas de las cosas que sucedieron durante la semana pasada, entre tantos recitales. ¿Fuiste a ver a Borax? Ah, estuve ahí en Borax. Sí. No estaba muy bien el ambiente, que digamos. Epa, ¿dónde esto fue? ¿En Quilmes? Sí, en el Club Tucumán. Club Tucumán. No, pero con respecto a la banda, habían tenido un par de, con el tema de lo que estuvimos hablando fuera de aire, ¿no? De que los hermanos Martínez son los ex músicos de Iorio, que de un día para el otro, como es Iorio, cambió. ¿Llegó el memo? No, ni siquiera eso. Y que bueno, cosas que pasaron, no quiero decir porque lo que me tiraron, raro en mí que no lo diga, ¿no? Acá quemamos toda la información que nos dicen que no tenemos que decir. Exactamente. Bueno, no había un buen ambiente por ese lado. La tiramos a la data. Se van a enterar por qué los Borax ya no tocan con Iorio. Bueno, y hubo el señor Walter, el batero, Martínez, en un momento vino al micrófono y dijo un par de cosas desacertadas, ¿no? Como ¿qué cosa de un momento todo, que todo. Bueno, falta el primero dijo que la verdad que agradecía a la gente que estaba acompañando a la banda en mucha gente fue su primer fecha, más o menos en la mitad de la capacidad del lugar. En la primera fecha, digamos, del año, de la continuación de la gira de los 40 años de la banda. Sí. Que agradecía, que lo hacía poner bien porque no estaban pasando un buen momento, porque la verdad, dice él, así textuales palabras, dijo: la verdad que me siento como el papel higiénico cuando a uno lo usan y lo tiran, así dijo, sin dar explicaciones, pero ya todos sabíamos por qué lado venía, ¿no?, ese palo, ¿no? Ricardo Iorio. Exactamente. Y después desacertado igual, comentario. Bueno, decilo. No, porque no soy. Bueno, entre una cosa y otra que dijo, dice, no, porque las letras nuestras de la banda están dedicadas a esos inmigrantes, nuestros abuelos, nuestros padres que vinieron a estas tierras y se mezclaron con las indias de acá. Así lo dijo. Cosa que yo dije. ¿Qué está diciendo, papá? Yo acá no veo ningún rubio de ojos celeste que te haya venido a ver, no veo ningún escandinavo, ningún ascendente vikingo, porque el señor Saban no había ido, por ejemplo, que él es de ascendencia de Groenlandia. Los padres y los abuelos de él vienen de allá. ¿Viste que había una fecha que se suspendió y al final dice que se hizo? ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Nos dormimos juntos, che! ¡Nuevamente en el estudio! ¡América! No, decía, para ahí tenía que haber ido una fecha que se hizo en primer piso. ¿Qué pasó? Que la escracharon la fecha, decían, de bandas neonazis, que se hizo un par de semanas. Ah, sí, sí. Tenía que haber ido ahí a... ¡Claro! A decir esto. Sí, la verdad que... No sabía, el discurso venía bien hasta que dijo eso. Y yo dije... Buah. Es raro ese el discurso. Aparte, no es una banda... no es de San Isidro. No es, la gente son de Soldati, ellos mismos. O sea... ¿No? En fin. Nos faltaba que saquen, no sé, un cartel de Bullrich o Milei y que voten, que no, digan voten, y ya estaba. Una esvástica. Pero bueno, así fue lo del Club Tucumán. Terminó tempranito, sí. 11 de la noche, 11 y cuarto ya, porque había otra fecha después de las 12, había que desalojar el lugar. ¿No lo hacían boliche? No, había otra fecha de otra banda, no sé. Eso es lo que nos habían informado a nosotros. Así que bueno, sí, así fue la fiesta acá el viernes y el sábado en el Club Tucumán. Después no. Yo por lo menos ahí terminó mi fin de semana. No sé el señor Saban qué hizo. El miércoles nomás, Muspel. ¿Cómo entró Muspel? ¿Usted le cree? Es verdad, la gran pregunta. Se escapó entre los guardias de seguridad. Está ahí haciendo utilería. Tacleó uno y... No, yo creo que tiene ahí un as en la manga, que es la persona que estaba en la puerta. Uno que se parece a mí me contaron que estaba así. Que estaba un tal Dani ahí. Se distrajo el de las acreditaciones y... Claro, se le puso a hablar. Está bueno, Brian. De la comer pizza, ¿viste que le daban pizza a la gente de ahí que estaba laburando? Ah, ya sé. Ahí está. ¿De qué estuvimos hablando antes que llegó? Ya sé por qué llegó tarde. De la gente traidora. No sé. ¿De qué estuvimos hablando? Ah, traidor era vos, no sé yo. No, de fútbol estuvimos hablando. Ah, ¿eh? ¿Estaba viendo el partido? Claro, estaba viendo el partido, por eso llegó tarde. ¿Se da cuenta usted cómo es esta gente? Ahora, ponele, debe estar jugando Rivar. Debe estar jugando ahora. ¿A qué hora juega Rivar? No, Racing no juega, porque yo mucha gente de Racing en el tren que venía para este lado. No sé. Bueno. Sí, bueno, vamos a empezar ahí. De estos impresentables que hacen Diabólico Plan. Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar. Sí, vamos a ponernos serios porque tenemos gente ahí que. Para mí que es una espía la que vino hoy, que está por ahí en un rincón. ¿Se acuerdan que nosotros pensamos que en algún momento nos iban a sacar y echar y iban a buscar una excusa? Sí, creo que yo ya. Creo que llegó el momento. Ya para... directamente mandaron a alguien a ver, fíjate, esto. Pero ni nadie. Claro. Así que bueno, vamos a escuchar dos canciones. Te hablaba de Renacer, te hablaba de Jericó, te hablaba de Tren Loco. De todo esto. Vamos a escuchar dos canciones de dos bandas nacionales. ¿Cómo no? Y seguimos con Diabólico Plan. Rimas, frases y poesías me acompañan. escuchábamos de esa manera. Epa, ¿qué pasa ahí? ¿Qué son esos ruidos extraños? No sé qué... A la banda Renacer, de su último disco, Siembra y Cosecha, el tema que da nombre a este nuevo álbum de estudio editado por la banda. Y escuchamos a la banda Jericó, también de su última producción discográfica, con Rendidos a Nadie. Disco doble con el nuevo cantante, la nueva voz, Renzo Favaro. Que cumplió años. Que cumplió años hace... 38 cumplió ayer. 38, mirá vos, ¿eh? 38. Estamos ahí, estamos medio cerca. ¿De qué? No, digo, de su edad. Nosotros ya lo pasamos, pero sí, hace una década. ¿Quién está cerca? A mí me faltan 4 años y llego. Sí. Se está sacando... Se le cayó un mazo de cartas ahí. La vergüenza se le cayó. La dignidad. Sí. No, para nada. La verdad que... Escuchamos a Jericó entonces con Rendidos a Nadie. Escuchamos a Renacer con Siembra y Cosecha. ¿Y ahora? ¿Y ahora con qué vamos? Sí. Anonemamo. Vamos, Anonemamo. Derecho. Señor, Anonemamo. Silencio real. Bueno, no sé, me dijeron las películas para el otro bloque. Wow. Las porno. Así que estoy... Uy, de nano. Estoy viendo todo lo que tengo acá porque está porno todo... Porno de nano. Cumpleaños, vamos con los cumpleaños. Es algo que detesto. Happy birthday to you. La gente no para de cumplir años, a ver. 78 años el señor Eric Clapton. Sí, que yo no sé por qué, se me había puesto que ya se había muerto. El antivacuna. Acá ya matamos gente hace tiempo. Y después sí, a los meses pasó, ¿eh? Acuérdense de Eric Clapton. En un par de veces ya. El señor Angus Young, 68. ¿Será que...? AC/DC. Claro, todavía ha traído temas, pero ya, ya me dijeron de si esto no lo van a pasar a los temas. Ya estoy quejándome, ya está. Esto no es así. ¿Estuvieron en AC/DC 2009? En los River Plate que llevaron adelante. Sí, señor. ¿Quién estuvo? Acá tenemos una persona que estuvo. Sí, creo que va a dar su testimonio. Sí, señor. ¿No? Sí, estuve en la platea. Testimonio de vida. Yo estuve en la platea. ¿Estuvo en la platea? El domingo, no conseguí otro. Quería ir. Yo viernes. Cuando grabaron el. Bueno, vamos a dar la bienvenida. Vamos a dar la bienvenida, sí, estamos en condiciones de dar la bienvenida. ¿Será una nueva diabólica en el programa? ¿O solo vino a espiar y pasar información? Sí, sí. Es como la DEA esto, es así. ¿Cómo la presentamos? Es, como infiltrada. ¿Como Loren? Nos vino a robar idea, me parece. No. La coca que tenemos. Se está retirando. Ya está, se sacó los auriculares, claro. Se levantó y se fue. Ay, Que va a dar testimonio de AC/DC. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. Bienvenido a Diabólico Plan. Muchas gracias. ¿Su nombre y colegio? Nombre y colegio. Nombre y colegio de edad. Ya el colegio no me acuerdo, fue hace rato eso. Bueno, Loren. Loren, ahí está. Loren, que... Que no se acuerda casi nada del show de AC/DC, salvo que la pasó muy bien, nada más. El resto... ¡Epa! Yo me acuerdo la primera vez con la gira de Ball Breaker, que agregaron un día antes. La primera fecha que fui, que teóricamente era la que se hacía, era un sábado. Y se agregó un viernes. O sea que estábamos todos en ese momento. La primera vez que venía AC/DC, los que sacaron entrada después lo vieron antes de los que habíamos salido corriendo. Orgulloso de decir, voy a ser uno de los primeros que no. AC/DC. Y después la productora una fecha, mágicamente dice, viernes. Que estuvo, bueno, igual Riff estuvo en la primera vuelta de AC/DC con lo que fue la presentación en ese momento de que sea rock. Y después en lo de la segunda vuelta no me acuerdo quién estuvo de soporte. Creo que Las Pelotas. Nada que ver. Sí. Ahí la pifiaron, pero bueno. ¡Ah! Como que, Games. Respetas extremas. También estuvo en Aerosmith, Las Pelotas. Sí, ¿no? Con los Rolling Stones. En esa época estaban todos, ¿no? Pero mucha... la verdad que la primera vez que iba a una platea, a un recital, porque no había conseguido Belgrano... Había conseguido en la Belgrano. Y la primera vez que veía desde ahí arriba y encima ese show, ¿no? Con toda esa gente ahí abajo. Sí, tremendo, el espectáculo tremendo. Que monta la banda. No sé ¿a qué parte? Sí, creo que fui arriba también. ¿Cómo creo? ¿En qué condiciones estaría? No, no, fui bien. ¿Se acuerda hasta que perdió el conocimiento? No. Fue increíble el show. Que, bueno. Fue tan importante que nada. Es que fue shockeante el show. Claro. Quedamos shockeados. No, fuera de joda, no me acuerdo todos los shows que vi. Vi muchas bandas. Tiene un problema de... Tengo un problema de capacidad de memoria. Vi tantas bandas, no puedo recordar. Hay gente todo. Que ve un montón de películas, pero no se acuerda... La secuencia de las películas. Perdón, hicimos un especial de los años 80 acá en esta radio hace un par de semanas, sí. En el cual prácticamente lo único que pude decir es no me acuerdo. No. Es la década olvidada, claramente. No, la década para mí gloriosa. La década dorada se la ha caracterizado. Solamente pude así hacer un raconto de traumas de infancia y nada más. ¡No! Ahora ya vemos por qué lado viene. Eso era la sesión psicológica. Creo que vendría muy bien. Ya vemos por qué lado viene. Podríamos hacer, ¿no? Ya que estamos acá en esta sección, vamos a sacar, digamos... las cosas que uno lleva adentro, ¿no? Que cada uno cuente sus complejos. No, a ver, ya está, no, con lo de Boca ya tiene bastante y ya ni le preguntamos. A mí me mandaban a comprar, pan y se la vi a casa de pegar. No, pero yo creo que hoy en día el tema de los recitales y demás. Ah, pensé que iba a hablar de la infancia. No. Que está yendo mucha gente careta, así nomás lo digo. Sobre todo en los shows internacionales. Y lo viví ahí en Motriquí y de Slepa. Mucha gente que... ¿Y qué tiene? Que no pueden ir, tienen prueba a la entrada. No, hay que hacer un test metalero antes de ir a un recital. Claro, por decir, yo estuve ahí porque yo tengo ¿qué para pagar. ¿Vos estás en la mente de esa persona? Y después de acá me voy al boliche y... ¿Y que vayan? No. ¿Terminan en Requiem o sí, en no, que ni alguno, siquiera en eso. Alguno. Van a Palermo ahí todo, ¿no? Audi. Los chetajes, eso. No, todos los tinchos. Así nomás, sí. Odio esa vos gente. Decís que tienen que poner así como multiple choice, así un par de preguntas y de acuerdo a eso te venden la entrada ver, más cara, más cinco barata. Under, de heavy. ¿En qué año salió tal disco? ¿En qué disco está tal tema? Y así ya con eso lo vas rebotando a la puerta. Eso era. Bueno, chau, justamente es dictatorial lo suyo. Claro. En la fiesta de mixtape con el señor, con uno de mis gran amigos de Mixtape Radio. Que mencionaba y recalcaba de que hoy ya nadie escucha un disco completo. Hoy escuchan canciones nomás. Ahora ya no están diciendo... No, sí, obviamente. Eso porque no pagan el premio de Spotify. Para que los temas salteados y se come la publicidad. Ya no pasan esas cosas que recordás del tema número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá en el octavo hacen un cambio de tiempo interesante. Acordate cómo termina. Ya no pasan esas cosas. De escuchar de principio a fin. La generación de hoy ya no lo hace. No. Así que si van a hacer un multiple choice para ingresar a un recital. O sea que bueno, sigamos acá con, con el tema de los traumas. De la infancia. ¿No estamos hablando de CDC? Sí, por eso. Volvamos. Volvamos a CDC y a ver. A ver ¿Qué trauma tuviste con ACDC, por ejemplo? La verdad es que lo recuerdo como uno de los mejores shows. En serio, lo digo más allá de que hay partes que no puedo o que no me acuerde. Me acuerdo la puesta en escena fue muy, muy copada. Todo lo que sonó bien, estuvo buenísimo. Tenían un escenario un montón de boludeces, estaban re entretenidas. ¿Cómo boludeces? Una falta de respeto. ¿Cómo boludeces? ¿Cómo va a decir una? La muñeca de muñeca inflable. Lo único que se acuerda acá, nuestro amigo Marcelo, la muñeca inflable. Ese que no tuvo trauma. Empezó bien la adolescencia. En Motley Crue también estaban las dos. Freud diría que está correcto. Sí, no. Voy a tener uno que va a caretear a los recitales, va a ir a ver una sola cosa nomás. Voy a ver muñeca inflable. Pero bueno, muñeca inflable no entra. Volviendo al tema que es raro, ¿no? El tema de que... ¿De la muñeca inflable? Bueno, no. Del tema de que la gente no se acuerde de los recitales que fue. ¿Cómo no se va a acordar? Sí, pasa. Yo tengo memoria a corto plazo. Yo no me acuerdo de Motorhead en Córdoba, año 2004. Es decir, me acuerdo que estuve y todo eso, pero es como que se fumaron algunos recuerdos. Tuve que verlo después en 2015 ya con Lemmy. Muchos viejitos. Latente al 100% te vas a acordar un recital de hace 10 años atrás. Sí. Bueno, sos un privilegiado. Sigamos con el tema. Si en 15 días me preguntás si vine a la fiesta de la radio, te voy a decir que no me acuerdo. Estuvo buenísima la fiesta de la radio. Preguntame ahora que me acuerdo. Vos, Walter, ¿te acordás de Malagata año 2000? No, ¿cómo va a decir de eso? ¿Cómo va a hablar de así? Respeto eso. De Dani Medina. Déjese joder. Con el nombre. Amigo Dani Medina, ¿eh? Amigo Dani Medina. Por las dudas, aclaramos. Sí, es amigo realmente. Si no fuese amigo, imagínate. Pero bueno. El andante de tren un loco. Primera banda que escuchó, ¿y qué edad tenía? 11 años Megadeth. Ahí está. Empezó bien. Qué buena pregunta. Adelante, se habrá escuchado cualquier porquería. A los 11 años escuchaba Los Parches. Yo. Y Menudo. Ahora compra Los Parches y come Menudo. Claro. La pobreza la llegó. Claro, no. Era un vaticinio. Primer show. ¿Primer show internacional? No, show de rock, así que... No, de rock, una banda del barrio que eran hermanos de mis compañeritas de primaria. Tendría también 12 años, 11, 12 años. Arrancó... No, miento, eran más chicas. Arrancó... ¿Filoso? De... Hoy en día estaríamos todos en cana si arrancábamos a esa hora, a esa edad, digamos, ¿no? Con el tema depende. Este. Sí, a ver si no. Te podías ingresar no. A los lugares. Sí, no sé, yo, digamos, recién de empezar a salir y demás, allá en el fin de los 80, qué sé yo, fue a principios de los 90, después de los 14 años recién de empezar a ir a ver bandas y todo sí. Eso. Sí. No, sí. Primer show internacional, sí, a los 14, pero estamos hablando del 90 ahí. Sí. Yo. ¿Cómo qué? ¿Se puede decir? Sí. Lo comía. No, internacional, Megadeth también. También Megadeth, sí, fanática de Megadeth. Sí, era muy fan de Megadeth. Igual, lo escuché con un poco de duda, ¿eh? Era, no, es que no se sabe era, que era un colorado que estaba arriba del escenario y no se sabe, ¿era Megadeth? No, igual el show en que peor condición fui fue Metallica, sí, porque estaba internada y le tenía las entradas. Y le rompí tanto las bolas al médico, le dije, loco, dame el alta. Tengo que ir a show de Metallica. Ah, me dieron el alta. Hasta bien. ¿A cuál de los shows? No, al del 99, en River. Pero le cambié la entrada a un amigo. ¿El Dave Magnetti, creo que fue? No, fue no, el 99 no, antes. Reload, ¿no era? Sí, debe haber sido Reload. Reload, de esa época. Sí. Dave Magnetti ya vino más para acá. Sí, 2010 fue. No, no sé, no me acuerdo. Yo no tengo mucho. Tocaron con Sepultura y le cambié la entrada a un amigo de mi hermano. Yo tenía campo en realidad, pero como recién me habían operado y no daba, me daba un poco de susto. Claro, él había conseguido así de último momento una platea alta y fue bueno, cambiemos y nos cambiamos la entrada. Ahí fue. Ahí. Y por ahí me acuerdo un poco más de ese show, pero porque fue como bastante traumático todo así, tipo mirando el Metallica toda desparramada en la platea. Pero... Claro, o sea, con el suero y el enfermero. Agarrándome, viendo si se me salían las tripas o no. Viendo el pogo diciendo que podría estar yo ahí tranquilamente. Claro. No. Y mis vísceras desparramadas sobre la gente. Bien un video de Cannibal Corpse sería eso, ¿no? Estaría bueno. Además, quiere contar su. Escuchen esta. Año 92. 15 años, estadio Chateau Carreras. Sí. La banda estaba en pleno furor, ascenso, Roxette. Wow. Ese fue mi primera. Es el muerto en el placar. Sería el muerto del placar. Marcelo. El muerto del placar del día de hoy. Pero el bueno. Rock, la no, confesión no, de Roxette. Vamos a poner un par de canciones de Roxette. ¿Cómo? O la interpretación de Iorio. Ah, sí, bueno, Iorio. Ese es otro mete. Que salió del closet un poquito. Seguramente estaba ahí Iorio también. ¿Sí? Sí. ¿No estaban juntos? Sí, no sé, estaban abrazados y ahí cantando un tema, llorando los dos. A ver, Walter, ¿cuál fue tu primer banda que descubriste y a qué edad? No, yo ya siempre lo conté, siempre lo dije. Los primeros cassettes que tuve... El primero, no los primeros, el primero. Y, la primera canción. Creed. Diabólico Plan. Creedence Clearwater Revival en el Winco de mi viejo escuchando Green River y todos esos temas. De ahí, del rock, lo primero fue eso. Y después, propio mío comprado, The War, The Queen, Líquido de Key, bueno, Metalhead de Quiet Riot. Y primer show internacional, Kay Richard en Vélez con Joe Cocker. Que ese día después, con los años, me enteré que fue la vuelta de Papo con Juanse y los ratones que lo habían ido a buscar al taller ahí en Paternal. que Papo dijo a dónde quiere tocar y se largó las manos, se calzó la campera y fue a tocar con los ratones ahí. Y después de ahí volvió todo Papo's Blue de vuelta y riff y todo eso. Y, que fue en el año 90 y pico esto, ¿no? 90 y... No quiero mentir, pero 91, 92 debe haber sido. Wow. Y por allá, primer show. Primer show así nomás. Fue una fecha punk, cerca de mi casa. Los festipunk. Sí. Ahí la primera que me dice pelota en el pogo. Al otro día, como dos o tres días, no podía mover los brazos, los hombros de tanto pogo. ¿Y qué, tenía 14, qué, van, qué bandas? 14, 15 años. Esa banda ya no existe. Creo que había una que se llamaba RPM y después otras más, no sé qué era. Sí, y de acá, bueno, de acá Nacional, en la época del barrio, ir a ver a Escabio, ir a ver a Dak. Qué buena época. Bandas que no te gustan. Logos, sí. Qué sé yo, algún Orcas por ahí, alguna Hermética, Perdido, Letal, en la época de Massa. Yo Hermética en el 94, pero vi la mitad del recital porque la otra termina en la cancha de fútbol 5 en Córdoba, ¿no? De cancha de fútbol 5, pará, ¿jugando a la pelota o qué? Claro, no, no. Devolviendo. Desmayado. ¡Oh! No imaginaba. Arruinado. Todos los pibes dicen, ¿viste Hermete? Sí, la mitad medio de show. Medio show. La otra, 18 años tenía. Fecha icónica, se escribieron libros acerca de esa presentación. Y el señor ahí vomitando. ¿Cuántos shows viste? 2,5, dice. ¿Cómo es de eso? Alcohol. En sangre. Pero bueno. Le dice este mensaje, Papo se lavó las manos y se fue a tocar. Vamos, dice Papo, en su puta vida vi una llave cruz de cerca. Dice, es un mito. Es un mito que, que era un mecánico, dice. ¿Quién dice? Que se busca un laburo honesto. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? No, no podemos develar su identidad. Se armaba su Chevy. Pero es una persona que también moto, pregunta, pregúntenos a Van qué tal estuvo la fiesta de la radio. Me contaron. Un palo y a la bolsa. Me contaron. Un palo y a la bolsa. Estaba enfermito. Sí, no. Estoy arruinado. Sí, wow. Claro. Así mentira, que bueno. Mentira. Para la próxima fiesta sí llego. Bueno, 71 años. Sigamos con los cumpleaños. 71 años cumplió el señor Udo, que está por venir a la Argentina. Querido Udo. Udo Dirk Schneider. Exactamente. Dijo que se siente más ASEP que ASEP hoy en día con lo que está haciendo en vivo, así nomás. Ya que el señor Peter Valtes parece que va a estar el... con él tocando el Totalmente. Bajo, que se fue después de pelearse con el señor Wolf Hoffman, ¿no? Porque dice que lo llamaban nada más que para los shows, no lo hacían participar en y nada. Y Hoffman sería el único ASEP en los ASEP, ¿no? Sí. Actualmente. En muchas bandas, no solamente de afuera está pasando sí, eso. Sí, hay muchísimas. Napalm Death ahora viene siendo un integrante original también, sí. Pero en los últimos 20 años están tocando, sacaron discos tremendos. Sí. ASEP también sacó discos impresionantes con Mark Tornillo. Incluso creo que el segundo disco que graban con Mark Tornillo fueron destacados y estuvieron por primera vez en su historia en el puesto número uno en Alemania de un ranking importante local. Sí. Y otras circunstancias, ¿no? Pero sí, bueno. Otras cosas ahí. Que en Blind Rage. Y lo de Udo es tremendo, solista. Sí, lo pude ver en el Wacken, último y tremendo. ¿Estuviste en el Wacken? Sí. por la tele. Ah, bueno, eso no es. Yo también puedo decir, no, sí, lo último. Bueno, pero lo viste. Lo vi en tal. Ah, fuiste, no, lo vi. Estuvo bueno lo de Martin Friedman en Japón. Claro. ¿Qué fuiste? No, lo vi en el YouTube. Del celular. Celular de un esponja que estaba ahí. Qué hijo de puta. Para mí, un gran violero también, el señor Leo Leoni. Ha cumplido 57 años. 57 años. Violero de bandas como Gotthard, por ejemplo, ¿no? Sí. Entre esas tiene rockera. Sí. Lore León y algo así se llama la banda, ¿no? Que tiene ahora solista, algo así. Tiene, ¿no? Yo me enteré hace poco, eso no sabía que tenía banda solista. También el señor Coverdale. El señor David Coverdale, 72 pirulo. Ha cumplido. Y dijo que por fin pudo contar por qué canceló la gira en el 2022, que no se sabe si va a ser. Teóricamente era una gira tipo despedida de Wisney, pero dice que él siempre sufrió de sinusitis y el año pasado como que le agarró muy fuerte, estuvo con mucho medicamento tomando y demás. ¡Estuvo tomando! Y por la sinusitis, el señor Coverdale entonces no sabe, le dijo a sus músicos, sigan con sus proyectos solistas, yo saben que soy... el mejor del mundo. Un caballero y el tipo que más músico cambió en la historia del rock y del hard. Está en el récord Guinness la cantidad de músicos que pasaron por Wayne. Y creo que ninguna otra banda la va a superar. De más de 300 músicos, bueno, hoy en día debe ir como 500 ya, porque cuando se hizo esto del récord Guinness era por el 2000, por ahí. ¿Qué banda argentina tiene así muchísimos cambios de formación? Pero muchísimos, ¿no? ¿Qué sé yo? No se me viene. Helker. Imperio. Helker. Eso es verdad. Helker es una. Y bueno, Imperio que hoy en día, bueno, Imperio. Eso no es Imperio. Renacer también. Rata Blanca también. Y Renacer tiene dos. Rata hijitos, también. Por lo menos. Sí. Y Rata Blanca tiene, bueno. Sí, también. Unos cuatro. ¿Cuántos cantantes tuvo Rata? Como cinco cantantes. Bueno, pero. Sí. Pero, ¿de estudio? Soulanch. Bueno, Barilari. Tu amigo M, Gabriel Marián, sí. El más pobrecito ese, pobrecito. Y nadie más, son Marián. Cuatro de estudio. Buen pibe, yo lo traté, hablé con él todo, pero el más flojito todo para mí fue Marián, de Rato. Sí, ese disco creo que tiene dos canciones. Y acá me están asintiendo también por ahí, pero bueno. Dos canciones, nomás creo, Madan X, que abrían el disco. Ah, y La historia de un muchacho, ese tema es buenísimo, el único. Dios, ese es el que lo odio, ese tema. ¡Odio! Es que se hizo muy ese tema. ¡Odio ese tema! ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien nos recibió un mensaje? Refrescando el operador puso un efecto para... Cambiar. Sí, ¿no? Para cambiar un poquito el tema. Hablando de eso, ¿sabes que hay muchos músicos que pasaron por la banda Rata Blanca que reniegan de Rata Blanca, de la historia, de Jardino, sobre todas las cosas, pero al día de hoy están haciendo covers de temas nuevos de Rata Blanca? Qué raro, ¿no? ¿Temas nuevos? Sí, de los últimos discos, del Reino Olvidado, qué sé yo. Pero son así, qué sé yo. Esto... Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Tributo, falta tributo. Bueno, el quilombo de Miss Mar, ¿no? Con Motley Crue. Acá seguimos en el... digamos, esta es la sección de... Puterío. Del metal. Puterío del metal. Dígame... Pobre viejo, ¿cómo lo han dejado en la...? Usted que tiene acciones acá en la radio. De cobrar el 25% de lo que se recauda. Se le bajan al 5%. ¿Usted qué hace? Y empecé a cobrar lo que hizo mi piquete. Un piquete en la puerta, ahí, quema de neumático. ¿Qué hace usted? Le hace una. Es un alivio porque no hay ganancias. No, pero digamos, legalmente, ¿hace algo? ¿No hace nada? Y que te bajen el 5% de algo que estabas cobrando un 25%, yo creo que cualquiera persona le va a molestar y va a incomodar un poquito. ¿De qué banda estamos hablando? Y ya dije, de Motley Crue, el señor Mick Mars. Quilombos legales. El tema era así. Ahora salió a hablar de que el único que estaba tocando en vivo en la gira era él, que sí, el resto, bueno, Tommy, ya que empezó a tirar. Nicky Six toca con pistas. Que no sé quién está tocando, que hay un cantante que canta atrás, que no es ni siquiera el gordo que está cantando. Bueno, el arreglo era así, cuando él se baja de la gira en estadios, dijo que el arreglo con Nicky Six y el señor Tommy Lee era que él iba a seguir participando en lo que era estudio de futuros nuevos discos, en la grabación, y que en algún lugar de Estados Unidos iba a seguir tocando, pero internacionalmente no, y ha quedado todo bien. ¿Qué pasa? Cuando llega Sean Fay, se ve que los muchachos le tienen que pagar un poquito más, ese 20% que le debe, yo calculo que debe ser menos todavía que le pagan a Sean Fay, se lo habrán pasado y le descontaron a Mick Mar. Y después, encima, hace unos 15 días atrás, 20, porque el programa no salió, ahora no recuerdo bien, salió la noticia que Nicky Six y Sean Fay ya están en el estudio grabando maquetas para un futuro nuevo disco. Entonces el señor Mick Mar ahí salió con la ametralladora, tira tiro por todos lados. Me parece que, bueno, aparte dijo otra cosa, que la banda sigue gracias a que los primeros sponsors que pusieron plata para que la banda pueda grabar, los había traído él, y que por ese motivo no lo pudieron echar en un primer momento como se mostraba en la película de Netflix, ¿no? De Dirt, como que en un momento no le cabía la onda del chabón en la banda, pero como él trajo plata para poder grabar con sponsor, él quedó. Y bueno, y ahora con el tema de su enfermedad, que se la grabó con los años y demás, consiguieron la manera como de ir sacándolo del medio, pero bueno, el señor no se va a quedar quietito con su galera sentado, así que va a salir a hacer quilombo. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Sabe qué reflexión me trae este tema? Ver, sí, dígame. Voy a conseguir sponsor, así no me echan del programa. Eso me va a garantizar seguir este módico plan. Se siente. Va a llegar más tarde, sponsor. Más seguido. Se siente con lo que estuvimos hablando últimamente. Esa reflexión me dejó. Ahí está. Bueno, el diabólico plan está hace cuánto, un año y medio recién, sí, aproximadamente. Sí. Había un señor que se había comprometido de no, que hay una pizzería que... Se hicieron, no, son más ratas que Ratatouille. Así que bueno. No. Bueno, sintió la presión, la presión de que ahora hay dos personas más en la mesa de Diabólico Plan. Sí, pero bueno, esto es. Esto es así. En el momento éramos dos nomás, ¿te acordás? Finalmente. En el momento éramos dos. Finalmente. Vamos redondeando un poco. ¿Qué más pasó? Bueno. Se cumplió algo, una fecha muy importante en los últimos días. Sí. La muerte. ¿No? La muerte. ¿Te acuerdas del momento? Finalmente muerte. Todos los programas se moría alguno. Sí, en la pandemia. Sí. Bueno, Wendy Williams. Wendy Williams. 25 años de la muerte de la que fue. Una gran artista, ¿no? Nombrada como. Digamos, la reina del shock rock. Sí. ¿No? Allá por los 80 de la banda Plasmatic, cantante. Supo sacar temas con otro grande que tampoco ya está, el señor Lemmy Kilmistry, ¿no? De Motorhead. Se habló también de que hubo una relación amorosa en un momento entre ellos. ¿Tuvo relaciones amorosas el señor Lemmy? Bueno, hablando, el hombre de las mil mujeres. Volviendo al tema de la gente que no se acuerda cosas, él dijo en un momento. Me acordé cuando ella comentaba, claro, su experiencia. El verano del año 83, creo que dijo que fue. Debe haber sido tan bueno porque no me acuerdo nada de lo que pasó ese año, dijo. Sí, fue algo así como, fue sensacional. No recuerdo nada de lo que pasó. Justamente por eso. Pero nunca lo olvidaré. Es así. Estás diciendo que todos los que nacimos en el 83 tenemos una mínima chance de ser. No, yo no quería que diga edad. Es más, yo pensé que era más joven, pero bueno, ya está. ¿Quién, ella? Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríe así, Zabal? Sí, porque, bueno, Zabal es una sabandija. Es una sabandija. Bueno, fue artista también, participó en una película muy recordada que se llamaba Reformatorio. Reform School Girls en inglés, ¿no? El porno. Reformaciones. No. No. No, pero también, también estuvo en el porno. Pero. Yo estoy tratando de. Estaba limpiando su imagen. No irme por la. Por no, fuera de joda. También estuvo. Fue actriz porno. Bueno, pero esta película era más como el reformatorio de mujeres que aparecía. Tiene nombre de película porno, ¿no? Así que no. ¡Oh, sí! Bueno, tienes razón. Se tenía que decir eso, hijo. Pero, o sea, él tiró porno sin saber. O sea, te das cuenta cómo es acá. Sí, eso. Pero bueno, después ella con el tiempo se termina casando con Rod Swenson, que fue uno de los representantes que hasta último momento estuvo viviendo con ella. Ahí por lo que era después de su carrera y demás, nunca fue reconocida en su momento como una de las cantantes no influyentes de su momento, porque no había mujeres. Sí, no, fue una referente. O sea, creo que en ese momento estaría Lita Ford, Doro Fresto, esa camada que eran más, digamos, tipo Barbie en el metal. Estaba Vixen, esas bandas, pero así con lo de ella que salía prácticamente. ¿Qué? No, me quedo con el concepto de eso, que serían Barbies del metal. ¡Claro! Bueno, sí, Lita Ford y Wendy. ¿Cómo fue? Porno. No. Basta. Lita Ford. No, bueno. Tiene nombre de actriz porno. Claro, pero no. Ella fue presa por hacer exhibicionismo arriba del escenario. Sí. Le Sí. En los escenarios, ¿qué no hizo, no? Salió en un par de shows simplemente con espuma en el cuerpo, desnuda. Hacía actos como sexuales sobre el escenario. Cuando onda Jim Morrison, cuando la querían bajar del escenario, le pegaba a los policías, fue en cana varias veces por eso. Total. Claro. Además de toda la parada. Bueno, hablando de lo que ustedes dicen, uno de los discos en el 80 y pico que fue nominado para los Grammys se llamaba Fuck and Roll. Sí. Que me recuerda a una banda de acá que tiene un algo parecido. No hablemos de. No demos nombre, no vamos a decir. ¿Parecido a Fuck and Roll? Claro. Hay una banda de un tal Coral. Pero bueno, no vamos a ver. Flash and Roll. Pero sí, pero bueno. Son más buenos. Bueno, sí, ¿qué más? Y una amplia trayectoria, ¿no? En diferentes ramas del espectáculo, de lo artístico. Muy, muy, digamos. Una adelantada a su época. Muy adelantada a su época. La verdad que sí, una transgresora. Una genia. Y cosas transgresor. Que no sé si muchos saben, que ella se dedicó a sus últimos años de vida a tener tipo una reserva para cuidar y digamos devolver a la naturaleza a animales que eran o que caían en trampas o que habían fallido, habían tratado de cazarlo y quedaron mal heridos y ella con su esposo tuvieron como, digamos, como si fuese estos refugios, ¿no? Sí. Para animales y se dedicó mucho a eso. Hasta que ella estaba viviendo en un lugar que se llamaba Star Connecticut en Estados Unidos. Uh-huh. Connecticut. Pero bueno, en el año 98, dejando una larga y extensa carta explicando de que la decisión no había sido de un día ni de dos, que como que ella entendía de que ya su no le encontraba sentido a la vida, ¿no? De que veía tantas injusticias y todo, como que no tenía sentido para ella seguir adelante, como que no se no. Bueno, todo lo que le pasa por ahí a veces a un artista que no fue reconocido en su momento y capaz que con el paso de los años se siente como que para qué y terminó suicidándose. Que hubo con unas un dudas, disparo. ¿No? Hubo unas dudas en un momento también. Y todas las este tipo de muerte de siempre. Muerte. Sí, sí, sí. Pero, si fue realmente así. Claro. Pero ella no dejó como Natalia, por ejemplo, Jai, diciendo, miren que si me pasa esto, y después apareció muerta. Ella dejó una extensa carta, bueno, explicando sus motivos y que no era una decisión del día que se levantó mal y dijo, bueno, listo, a ver qué pasa, ¿no? Ya lo venía con cuadro depresivo. Lo venía pensando de tiempo atrás y bueno, 25 años ha pasado de esto y como todos los artistas, mejor recordándolo, escuchando alguno de sus temas. ¿Qué le parece acá al equipo de hoy? Salud de Wendy. Diabólico. We'll be right back. Mr. Anderson, that is the sound of inevitability. It is the sound of your death. Bueno, vamos con el bloque rock, metal y fernet aquí en Diabólico Plan, donde seguimos presentando bandas de rock y metal de la provincia de Córdoba, de mi querida Córdoba natal. Antes voy a tomarme el atrevimiento de pasar un chivo de... No, no pido permiso. Una banda, una querida banda de Córdoba que se llama Viejo Motor, que hacen un hard rock a los riff. Se presenta el próximo sábado 15 de abril en Almagro, en Gregón Bar, en una fecha junto a Ruedas de Metal y Diabólico Plan, otra banda invitada. Nos robaron así el nombre. Así que bueno, ahí contento porque viene esto. Un estos... hombre que está registrado, sí, que va a tener problemas. Sí, realmente. Nuestros abogados se van a comunicar con... Decirle que las cartas de documento ya están saliendo en este momento. Señor Burlando. A ver si contesta el teléfono Burlando. Ahí está. Así bueno. Así que bueno. mis queridos Viejo Motor se presentan nuevamente aquí en Buenos Aires. El... Viejo Motor viene a tocar a Buenos Aires. Sí. Hoy vamos a escuchar Viejo Motor, entonces. No. ¿Dónde quedó el chico? Bueno, vamos con. Quedó mal. Próximamente, obviamente. En próximas salidas va a salir Viejo Motor y otras queridas bandas de Córdoba. Pero bueno, hoy vamos a hablar de. No es Viejo Motor lo que está sonando, ¿eh? No, puedo asegurarlo. No. Exactamente. vamos a ir con la banda Brutal Noise, ¿sí? Los queridos Brutos, como les decimos allá en Córdoba. Una de las bandas con más años en la escena del metal extremo de la provincia de Córdoba. Con 30 años de existencia practican un brutal death metal, grindcore bien bien agresivo. Se formaron en 1993 bajo el nombre de Ano Negro y hacían una onda thrash metal, hardcore, en esa época. ¿Cómo? ¡Ano Negro! ¡Qué maldad eso! Era la team viejo, me parece. Recalcar ese viejo, tipo de cosas. ¿Querés que lo repito? Claro. Es una película porno. Sí, exactamente. No la agarró la onda. No la agarró. ¡Ano Negro! Bueno, en 1995 cambian el nombre a Brutal Noise y con ello van cambiando de a poco el sonido hacia uno mucho más extremo, con mucha más distorsión y el uso de poderosos blast beats de batería. La formación actual de Brutal Noise es Facu Ramírez, o Facor, como se autodenomina en voz y bajo, Nelson Bruto, o Mel, su nombre artístico, en batería, tremendo baterista, con increíbles blast beat y realmente muy, muy veloz. Ambos son los integrantes históricos de la banda y completa la formación Quique Miranda en guitarra, quien también pertenece a la banda Sadistic Kills de Córdoba y a Social Shit de Buenos Aires, ambas bandas de metal extremo. Quique entró a Brutal Noise en el año 2021 en reemplazo del violero histórico de Los Brutos, Flaco Claudio Sattler, quien estuvo durante 26 años en la banda. Otros integrantes que pasaron por Brutal Noise fueron Joe Gutiérrez, bajista fallecido lamentablemente en 2015, quien formó parte de Sadistic Kill de Córdoba también, Panda Figueroa en batería, Alex Díaz en guitarra y Cocal y Juan Pablo Barrera en voces. En cuanto a los discos de Brutal Noise, podemos mencionar que en 1996 sacaron su demo Mundo Séptico y ya en el año 2000 lanzan su primer LP, Impeding Rot. En el 2007 aparecen en el split Ripping in Half junto a la banda Morgue. Brutal Noise en este caso aportó 13 canciones nuevas, entre ellas el cover Island of the Dead de la banda Mortician. Y en el 2014 salen en otro split que se llama Brutal Pestilence junto a los War Pestilence. Y los Brutos aportaron en esta ocasión 4 temas. En el 2016 lanza su segundo LP llamado The Worst Is Yet To Come. Y en el 2018 salen en el split Vomitando Barullo Extremo junto a otras bandas. Y Brutal Noise en este caso aporta 10 canciones nuevas. En cuanto a los logros de esta gran banda de Córdoba, podemos mencionar que bueno, Brutal Noise aparece en el disco Al Sur del Abismo, tributo argentino a Slayer de 2006, con la canción War Song. Y también aparecen, junto a los cordobeses Addicted Kill, en el compilado canadiense llamado Buckets of Love, volumen 1 del año 2003, donde participan también bandas internacionales como Toxic Holocaust, Tesseract y Vision of the Night, entre otras bandas. Brutal Noise en esta ocasión aportó su tema Desmembrando. Por otra parte, además de tocar asiduamente en vivo en Córdoba, es una banda habitué del histórico festival Extremo Criminal Metal Camp que se lleva a cabo en Córdoba, y también por supuesto los hemos tenido de visita aquí en Buenos Aires. La última visita fue en el 2016 en el marco del festival Extremo Dead Here Right Now, que se desarrolló en el ex Speed King de la capital federal, junto a bandas como Leprechaun, Prion, Necroabortion, Burden Rage, Misa Negra, Lo Bruto, entre otras bandas. Pude estar en esa fecha y fue, la verdad, tremenda. Por supuesto, aquí también, Facu Ramírez, el vocalista y bajista de Brutal Noise, desplegó su característica rutina en la que en determinado pasaje del show baja del escenario con micrófono y soporte incluidos y se pone a cantar y tocar el bajo junto al público. Por último, en febrero de este año, Brutal Noise festejó en Córdoba sus 30 años de vida en una fecha en la que participaron las bandas cordobesas Torque, Eterna Agonía y Enconfined, más la presencia estelar de la banda brasileña Disgrace and Terror, que también los tuvimos aquí en Buenos Aires, gracias al señor Luis Sarmiento Poza, aquí presente. Bueno, ladrón. Había necesidad. Ladrón. ¿Qué te conoce, papá? Nos llevábamos mal con esa gente. Muy, muy mal. Es más, está contando los dólares. Todavía no termino de contar cuánto gano. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, ¡lo perdimos! ¡Lo hicimos perder! Tremenda banda, ¿eh? Tremenda banda. Voy a hacer un pequeño importe. Sí. Tuve el gusto de verlos en vivo. Tocaron una casa vieja, así se llamaba, en un lugar de Salta. Los muchachos de Brutal Noise, con el sonido más demoledor, pero es una motosierra lo que suenan a los muchachos. Y con Facu, que si bien no lo veo hace por lo menos 15 años, teníamos un lema en una juntada que habíamos tenido en la previa al recital de Brutal Noise: muerte al falso Fernet. Porque ese día nos engañaron vilmente. Cosa de borrachos. Y no tomamos un buen Fernet. Tenía otras cosas. Creo que no era Coca-Cola, le pusieron cualquier cosa. Y quedó el lema muerte al falso Fernet desde entonces. Tremendo. Sí, sí, sí. Tremendo. Un gran saludo le mandamos a Facu. Sí, Facu, el personaje. Un capo. Tomaron un Vitoni con Manao, ¿no? Algo así capaz que era. Porque pedimos directo, un Fernet. Directo al baño, no eso. Bien venenoso, sí. Así ya, que bueno, muerte al falso Fernet. Ya lo voy a llevar a Córdoba, mi querido Luis Sarmiento Poza. Y va a probar, pero los mejores. Tiembla Córdoba. No, si hay sequía de Fernet, porque estuvo Luis por allá. ¿Qué vamos a escuchar, bueno, de los muchachotes de Brutal Noise? Bueno, esta fue una breve reseña de esta gran, gran banda emblema de la escena del metal extremo en Córdoba, llamada Brutal Noise. Y vamos a escuchar las siguientes canciones: Butcher Songs del LP Impeding Rock del 2000, Ear Blending Noise y 7 Billion Body Bugs del LP The Worst Is Yet To Come de 2016, y por último Fuck Life del split Vomitando Barullo Extremo del 2018, y por último All Inclusive, canción nueva que se estrenó el año pasado. Destacar que muchas de las canciones de los discos de Brutal Noise son de muy corta duración. Así que vamos con los cordobeses de Brutal Noise aquí en Diabólico Plan.

¿qué pasa? Sonaba, sonaba de esa manera. Me está robando el bloque. Bueno, justamente iba a decir eso. Depórtenlo a la Córdoba. Le está robando el momento extremo a Sabán. Pide los papeles y están en orden. Sabán, mañana va a salir a buscar sponsor. Cruzó la frontera de Córdoba a Buenos Aires. Beben agua mineral así se venera. Están serruchando el piso. Mal, mal, mal. ¿Qué escuchábamos, estimado Marcelo? Lo quiero mucho, Sabán. Escuchábamos a los queridos Brutal Noise, Brutal Death Metal, Grindcore, la banda, una de las bandas emblemáticas de la escena del metal extremo la provincia de Córdoba. Saludos al querido Facu Ramírez y a Nelson Bruto, que los quiero mucho. Tremendo. Se han estado presentando con la banda, de la querida banda Culto también. Ah, allá en el norte, en Salta. Sí, creo que volvieron en los últimos años, ¿no? Uh-huh, los cultos que estuvieron de banda invitada de la gran de True Mayhem. Sí, sí, también, acá recientemente. Así que bueno. Muy bien. La verdad, está... ¡Epa! Porno. Hoy está con el tema en la cabeza, Dios mío. Hoy tienen la idea FIFA. FIFA. Bueno, hablando me dan asco. Del tema, ¿no? De la gente que... Uy, espera. Antes de esto, ¿no? Una aclaración que Marcelo no sabía. ¿Usted sabe que gente en familia escucha en medio de la escena Diabólico Plan? ¿En medio de qué? En medio de su escena. Claro, y usted está diciendo esas cosas. Sí, sí. ¿Y qué bueno, pasó? ¿Un mensaje, algo? No, creo que no. Pero recuerde eso que... Bueno, siempre dice, siempre lo escuchamos en la hora de cena en qué la familia, lindo, con la familia. Escuchar este tipo de programas. ¿Quién ¿no? escucha? Habría que poner el paréntesis, horario de protección al menor ya a las 8 de la noche. Pobre gente. Sí, la verdad que sí, pero... Contenido explícito, ¿viste cómo los caseros y sí? Pero bueno, qué sé yo, es así, no. Y no va a cambiar. Entre las cosas, ¿no? Esto de cancelaciones y demás, de que viene una banda, no viene otra. El que está muy dolido es Tom Morello. ¿De dónde está dolido? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Y porque iban a hacer una reunión de Rise Against the Machine, iban a estar tocando en Brasil y qué sé yo, y se cayó todo. No hubo arreglo, parece, económico y... Y la verdad que dijo que si esta vez no se juntó Rise Against, no se junta nunca más. Y bueno, quedó ahí, ¿no? Dolido el señor No se Morello, junta nunca más, diría un el gran, gato. Gran violero para mí. No sé ustedes qué pensarán del tema. Yo lo pude ver con Prophet of Rage en un Maximum Fest. Sí. Que estaba con los otros dos integrantes de Rage Against the Machine, junto con gente de Public Enemy, hip hop de los 90. Y la verdad que me voló la cabeza Tom Morello, esos efectos que me... A ver, no es un violero... Es un virtuoso, violero, no es virtuoso, sino pero revolucionó a los Darrell, de Pantera, revolucionó la música en su momento con su manera de tocar la guitarra. Bueno, hablando de guitarra, ¿quién quiere comprar una Gibson a $20,000? De la gente que está acá. $20,000. A ver, a usted que le sobra plata de los recitales y todo eso. Con esa plata se puede comprar una casita. Tranquilamente, una casita se compra con $20,000. Lo que perdemos. El señor Keith Hammett. Su amigo. Mi amigo, su amigo, Keith Hammett. Nuestro amigo. Vuestro amigo. Ha sacado un modelo de Gibson que ha combinado una guitarra del señor Gary Moore, que ya no está más acá. En este terrenal Pará. ¿Sacó un modelo de guitarra? Sí. Ah, no le sacó la guitarra. No. Ah, ¿por qué? No. Él se basó en una guitarra de Gary Moore y de Peter Grip, que es el famoso violero de Fleetwood Mac. ¿No? Bandón. Bueno, 20 lucas sale, 20 lucas verde. Esta guitarra que está, digamos, es palisandro indio, el mástil de la guitarra. Una tapa de arce, digamos, para la caja, para la gente que entiende de música. Mirá. El que no entienda mucho de esto, bueno, que no opine, ¿no? Pastillas. Que pague, listo. Claro, pastillas también de... ¿La pastilla del abuelo? ¿Pastillas para los mosquitos? Probablemente. No, lo que son los micrófonos, Black Backer, clavijas Spurser y... Nada, si son esas clavijas, sí. Claro, olvídate. Y después también, aparte, cejillas de nylon. Que a mí me pareció que digan cejillas de nylon. ya te da como que 20 lucas por una. Bueno, pero todo más bueno. Pasa que ahora la pestaña de 20 lucas verde. Sí, exactamente. Convertidas en a un pesos. 3.90 le pongamos. ¿Cómo cerró el dólar? Yo ya estoy perdido con eso. Y con está, todos los está en 3.88 así. ¿Se mantiene todavía? Pasa que la primera quincena siempre baja. Acuérdense que en la segunda quincena sube. Sí. Porque en la primera quincena la gente cobra claro, su sueldo, lo que va pasa a cambiar. Que usted vive en dólares. Quiere sacar usted una vive en Puerto Madero, ahí por sí, Alicia Moró de Justo. Nosotros no. 8 millones de pesos. 7, claro, redondeando, casi 8 millones de pesos. Yo la te, digo, guitarra. Bueno, te compré una casa por 20 mil dólares, 7, te compré una casa. Una casita. No. Un monambiente en zona sur hoy está a 50 mil dólares. ¿Está 60. Más caro que Capital? Pero, sí, Capital no está a ese precio tampoco. Bueno, y entre otras cosas de esto, sí, ¿no? De qué sé yo, el señor Quijame dijo que para él el mejor álbum de Metallica, ¿cuál es? A ver si aciertan para el señor Quijame. Master. Ride the Lightning es mi favorito. No, para Quijame. Mátenlos a todos. Master. Gana Saban. Master. Sí, el mejor disco de Metallica para mí. Master. Master of Puppets. Ojo, yo estoy con Ride the Lightning también. Sí, para mí Ride the Lightning. Si a vos no te gusta Metallica. ¿Eh? Maldito. El de ahora. Aguante el Saint Anger. El de ahora no me gusta. Aguante el de ahora no. Bueno, aguante bueno. El Saint Anger. Sí, no. Pero... el ruido de lata. ¡No! Eso lo grabaron con una lata de batata dentro de una nave de Mercado Central. Sí, olvídense. Terrible esto. Ni siquiera eran casero las hacen. Sí. ¿Puedo tirar así rápido? ¿Qué va a tirar? La goma. ¡No! Porno. ¿Qué le pasa? El porno reinante en la noche. ¿Qué va a tirar así rápido? Porque no me dejan hablar de la sección del Luz Cámara Metal. A ver, ¿qué tenemos en Luz Cámara Metal? ¿Qué en Luz Cámara Metal, John Wick 4, ya lo había tirado por ahí, ¿no? Que está muy buena. Veanla, 2 horas y pico para mí muy larga. Lo que dice muy largo. De balazo. ¿Sabés que deseo? No. Deseo una película con. Deseo, dijo porno, deseo. Porno, quiere porno. No. Quiere porno, quiere porno. Porno de enanos homosexuales quiere. No, basta, ¿qué le pasa? John Wick con Neil. ¿Cómo es? El actor este de Búsqueda Implacable. Liam Neeson. Ese, una película con los dos así. Estaría bueno. Homosexuales. Digamos, no, el actor de... Liam Neeson. Búsqueda Implacable. El que hizo en la peor, digamos, del... Bueno, yo justamente acá entre medio voy a hablar algo del universo Star Wars que se celebró... ¿Qué quilombo que hicieron con Star Wars? No, para mí no. La serie. Pero bueno, Mandalorian, la tercera, estoy viendo muy buena, está, hasta ahora. Tercera temporada. La tercera temporada. Y todo lo que se viene... Ahora de bueno, no se pierdan nada de lo nuevo que viene de Star Wars. Yo que soy fanático de Star Wars, la verdad. Igual, vos como fanático de Star Wars, no apoyá lo que hizo Disney. Entonces, no me quejo. Yo te digo de la saga. En un 80%, un 20% no me gusta. Porque la mayoría de los fanáticos que conozco todos, de Star Wars están en contra de lo que hizo Disney. No, yo no, porque bueno, hay un montón de cosas que... Yo por suerte nunca ni vi la película, bueno, no alcancé. Yo digo, la última saga que sacaron de capítulo, ¿cuál es? ¿De capítulo 7 al 9? Medio live. Bueno, van a cerrar eso con ese... Se supo este fin de semana en la convención que se hizo en Londres que se va a cerrar con una película. Estamos como locos por ahí, ¿eh? Sí, no, con una película que va a terminar siendo, digámoslo, se va a cerrar esto de Rey, Skywalker y demás con una película nueva que va a salir en el 2025 recién. Entonces me espera. 2025, 2027 sale otra y 2029 sale otra película nueva. Ya llega el apocalipsis en ese momento. Entre medio va a haber un montón de series y demás. ¿Van a invadir los alienígenas ahora? Bueno, igual, a mí la que me gustó de las últimas que hicieron fue el no me acuerdo cómo se llama el nombre, la que está en el capítulo 3 con el 4. Rogue One. Esa me pareció mejor que toda la otra trilogía. Para mí también porque mueren todos ahí, está no queda nadie vivo. Está espectacular esa, Rogue One. Y o sea, la gente que estaba llegando a esa temporada ya la No es una temporada, es una película. Bueno, que bueno, la que no vio la película, arruinaste todo, como después, siempre. Sí, se han quejado que Creek, está espoleando mucho usted Creek 3, en su resumen. Creek 3 con Jonathan Mayer y Michael Jordan, que no es el hijo de Michael Jordan. Les aclaro, simplemente se llama igual el protagonista. Que Stallone se peleó con el chabón porque la verdad que le robó la idea. Hizo Creed 1, el hijo de Apollo Creed. ¿No había que vendido lo los derechos? No, hay un kilómetro. Lo cagaron, sí, a Silvestre Stallone. Exactamente, exacto. Lo cagaron. Sí. A Silvestre Stallone. Yo le digo, es lo mismo de Rocky, es la misma trilogía contada en distintas cosas. En Creed 3, no sé si la vieron a Rocky 3, seguro que todo el mundo vio Rocky 3. Obvio. Se muere Mickey. Mickey Rourke. No. La parte más triste. Bueno, acá no se muere el entrenador, pero se le muere la madre. No, hijo. Se le muere la madre. De esa manera. A Donnie Creed, que se. Y pelea contra un hermano prácticamente. Es como que el señor Saban se pelee con usted en una pelea callejera después de muchos años. Que estuvo preso Saban por corrupción de menores, salió y se pelea, le quiere sacar el título. Bueno, así es, la película es así, más o menos resumida, Creed 3, un robo de Rocky 3. Así nomás. Sí, estamos spoileando demasiado. La que me gustó mucho, y no sé si muchos van a apoyar, si una película también, dos horas y pico, sí. Margot Robbie. Hermosa, ya la quiero ver, ya está. Dos horas la veo. Margot Robbie. La casa de Harley Quinn. Y el señor Brad Pitt, ya entrados en años, pero bien. El señor Brad Pitt, cuando se va poniendo más viejo, está muy bien. Ahí me ama. ¡Epa! Estamos viendo otra faceta de Walter. De Walter. Siga. Usted tiene que salir Babylon, siempre. Babylon, la película. Salga por completo. Habla de la época dorada del cine mudo de Hollywood. ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo fue el cambio del cine mudo al cómo le fue cortando la carrera a muchos artistas? Como yo digo, esto está vendría a ser como, sin dar nombres en la película, de actores de la época dorada de Hollywood. Sí. Brad Pitt hace de uno de estos grandes galanes de la época dorada del blanco y negro y el cine mudo, que pasa a la época, empieza con el tema del sonido, después el color y demás, y que lo van dejando de lado. Y bueno, y Margot se vuelve vintage como personaje. Margot Robbie hace el clásico, vendría a ser como la rubia linda del momento, que por su imagen y demás aparecía en un montón de películas sin tener mucho talento, simplemente porque se acostaba con todo el mundo. Vamos a resumirlo así. Hay una historia de amor, un director que siempre la quiso y ella nunca le dio. La película está buena. Recomendando, está buena. Esto es, muy buena. Una cámara metal muy buen ambientado porque el tema. Claro que recomienda algo así. No, pero ¿qué pasa? Hay mucho jazz. Hay mucho bandas de negros tocando. Porno. Gangbang de negros. Bien dicho en el sentido, ¿no? Gangbang de negros. Claro, porque siempre hace falta. Que no se malinterprete. Siempre hace falta. Siempre hace falta. Gangbang de negros, viste que le agarran a la rubia, bueno, ahí. No, la chicholina. Siempre falta algún negrito que en la película. No los matan. Ah, bueno. Son los buenos de la película. Bueno. Y ya nos estamos yendo. Sí, ya fue la sesión de Sabat. Igual fue serruchada. A la RM lo fuimos ya. Bueno, Ringo. En Starmas. Sí. Todavía no la vi. No, va, Ringo. Ojo, Sí. No diga que muere porque me enojo. Pablo Rago figura ahí entre los protagonistas. ¿Quién hace de Ringo? ¿Un boxeador? No. Un artista. No traje el nombre del muchacho. Es un artista nuevo. La verdad que Monzón. Está medio así, van para atrás, van para la actualidad antes que lo matan. Cosas mezclada como documental, pero algo está, así. Está bueno por el tema de que no, para mí no te aburre, porque te muestra las facetas de por qué el chabón llegó a donde llegó. ¿Y por qué lo se fue, mataron? Se fue, porque claro. era un personaje. Era un personaje que se pensaba siempre. Y ojo siempre que fue el único que hizo caer, aunque sean unos segundos. Que se la aguantó con No sé si se la aguantó, pero bueno. Lo hizo, lo logró. Exactamente. Y recuerdan la charla histórica, la previa a la pelea, cuando están los dos hablando, que a Ringo le hace una madre y se asusta el legendario Ali. Bueno, claro. Él lo que entendía era eso, el show business, de lo que es el... Okay. De que fue después de los 80s para acá, el tema de la previa de las peleas, Ali siempre lo manejó y él le jugó igual. Totalmente. Y terminó demostrando que en eso él la tenía más clara. Y bueno, personaje argento. Sí. Al, digamos, hay que verla. Sí, o sea, sí. Hasta la muerte. Hay que verla. Hasta la muerte. Son nada más que 8 episodios. 40 y pico minutos, menos de una hora cada uno. Es llevadera porque no se centra en contar la historia punto por, sino que lleva del principio al digamos, cosas, bueno, por arriba contadas. Sí, diferentes líneas de tiempo. Es digamos, no te aburre. Ok. No te aburre. Black Adam no me gustó, ¿no? Con The Rock Johnson. Lo que es la saga de DC, fundamental para seguir viendo la saga de después vi Shazam también, la nueva de Shazam, una cagada. Así bueno, la primera tampoco era tan linda, sí, pero no, para La que me gustó, 65 millones con Adam Bryce, que hablando de Star Wars es el boludito este que hizo de ¿y qué? En episodio de lo que hizo en las últimas tres sagas, que hizo de Kylo Ren, el hijo de Han Solo y Leia Organa. Pero esta no explica un carajo la película, pero está entretenida porque es, en resumen, es un astronauta que viaja del futuro a buscar un planeta porque la raza humana ya no puede vivir acá, y resulta que viaja en el tiempo y cae en la época de los dinosaurios, antes de la caída del meteorito. O más sea, mufa. O sea, la película se más basa mufa en eso, pero no te explica más por mufa qué. Que el efecto pero mariposa. Va a haber una segunda parte porque él con una nena que iba, bueno, es. Vean la, no voy a spoilear más, pero. Más de lo que hiciste. Está centrada en ese momento. Ellos bien caen justo acá, en la época de los dinosaurios. No se sabe por qué, nadie te explica nada, pero se entiende, se sobreentiende que viajaron que en el equivocó tiempo. En vez de viajar a otro o a otra galaxia, volvieron atrás en el tiempo, en la época de los, justo una semana antes que cayó el meteorito. Igual ellos escapan en una cápsula, o sea, ahí te da la opción de que va a haber una segunda parte y te van a explicar un poco. Calculo yo. Bueno, ya, no sé. Pero bueno, es un Jurassic Park, ¿no? Un Jurassic Park medio futurista, con 1 hora y media, eso es lo bueno. La película es corta, es cortita. Y contundente. Bueno. No te aburrís. ¿Ok? Bueno, estamos en la recta final de este chiquita programa. Chiquita, pero juguetona. Estamos en la recta final de este programa. Sí, sí. Ha sí pasado volando. Hemos compartido música. Hemos compartido noticias, novedades. Ponele. Informe. De que lo que nosotros llamamos. El informe estelar desde Córdoba. Exacto. La frutilla del postre. Sí, sí. De este lo único programa serio de este programa. El hielo del Fernet. Claro. O sea, la corona del Fernet. La espumita. Claro, va encima de espuma. Eso es medio porno. Por favor. Hoy así fue el programa. Rápidamente, pornográfico. Rápidamente, ¿tienen diabólico plan para este fin de semana? Sí, tengo. Rápidamente. Fecha viejo heavy viernes en Melonio. Tocan los amigos de Frankenstein, Vulcanor, Amulet y Mercurio. Este viernes en... El Melonio. Arranca perfecto, más o menos, arrancará como a las 11. 11 de la noche. Las 10 en la puerta. El día sábado. Hay fecha extrema en Pana Rock. La gente justo iba a, se acabó el tiempo, pero tenía que hablar de la banda Dejor. ¿Y por qué lo señala Marcelo? Van a presentar el, su EP. Ah, es un EP. Ah, Silent of the Grave. Mirá. El Pana Rock, dijimos, junto a sí. Envelopet, a Espiritismo, Black Metal, y Simple Mind, también Black Metal. Ah, mirá qué buena fecha. Simple Mind. Arrancará la fecha más o menos también, tipo 10, 11 de la noche, en Pana Rock, en Floresta, Mariano Costa. Bien. 13. Así que son los planes míos. Ahí en Avenida Rivadavia. Así es. Bueno, yo creo que este fin de semana... Ah, sí, toca este muchacho... se me fue el nombre... El señor James. James Hetfield, me parece que es James Hetfield. Va a haber un espectáculo en un club. Frater va a tocar este viernes en el Club Lucil, ahí en Palermo también. Un gran espectáculo de Frater, una banda extrema realmente recomendadísima. Todo lo que realizan, nueva formación después de todo lo que aconteció hace un par de años. La verdad que algo, una de las buenas propuestas también para este viernes. Yo creo que ahí nomás hago eventos de... ¿Eventos? De coberturas de eventos. ¿Algo para ese fin de semana, Marcelo? Sí, el sábado, bueno, como comentaba anteriormente, vienen los cordobeses de Viejo Motor, que se van a estar presentando en Almagro, en Gregón Bar, junto con otras bandas del estilo Riff. Ahí Alan Johansen Trio. Exactamente. Entre... Ahí me acordé. Entre 33 ahí Orientales sí. Y... Sí, ahí nomás. Lindo lugar, sí. Lindo lugar. La vez el año pasado vinieron Viejo Motor a tocar con, bueno, de invitados con otra banda y ahí lo conocí al TT Iglesias de La Renga, que bueno, justo dio la casualidad que estaba, fue a ver a la señora de él, que tocaba de invitada, la batería. Y bueno, lo conocí al TT. No, yo le voy a explicar por qué estaba ahí. ¿Usted sabe quién es el dueño del Gregon Bar? ¿Quién es el dueño? El hermano del Chizo de La Renga. Ahí está. Bueno, perdón que le diga ese dato. Igual vos tenías que decir hoy un dato más fuerte. Revelador. Para despedirnos. Que el domingo es mi cumpleaños. O sea, no voy a hacer nada este fin de semana, pero no tengo plata encima. Entonces, ¿cuál, estoy es, esperando el alias? ¿Cuál es el alias? Estoy esperando colaboración de acá de mis compañeros y otra gente de afuera que... Vos querés cabio, decí la verdad, vos querés cabio. ¡Claro! ¡Domingo! El cabio y asado, que empezamos los festejos domingo ahora. ¡Domingo en Claypole! 52 Pirulo, acá del quien les habla. Se cayó en la sota. Y esto fue otro... Diabólico. La cabeza en el mar.